nada un trozo de pollo en una brochet o una plantilla, en el zapato una uña, rascando un grano una hamaca en un sismón.